Construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, hermanense los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer su negra saya. Perdió la aurora sobre tu playa. Y se perdió la aurora sobre tu playa. Muy buenos días, muy buenas tardes. Empezamos otra audición de Arcilla hoy, extrañando al compañero Gonzalo, que es el que ha puesto orden acá en esta mesa. Estamos, está Silvana García. ¿Cómo Silvana? Buen día, buen día, ¿cómo están? Está Noelia también por acá. Anda Gabriela. Buenos días, buen día al operador, porque siempre lo saludo a Gonzalo, así que... Hay que saludar a los dos, porque uno prepara, uno hace todo el trabajo de preparación y el otro es el que... Mueve las perillitas mágicas. Bien. Estamos esperando también a Carla Farías, la compañera secretaria general, que viene en camino. ¡Qué día feo! La verdad que sí. ¡Qué feo día para empezar! Estaba lindo para quedarse durmiendo. Bueno, saldrán las tortas fritas en esta semana de turismo, ¿no? Muchas tortas fritas. Vamos a ver cómo está ese campamento bajo de agua. Ah, sí. Mucha jineteada. Mucha jineteada. Tenemos varios temas hoy, vamos a hacer una puesta a punto de qué es lo que está pasando en CESEU, algunas comisiones en las que los compañeros tienen que empezar a trabajar. Vamos a hablar un poco de las reuniones de los zonales, cómo viene, qué zonales se han reunido, qué zonales tienen fecha de convocatoria. También un poco de la ley de caducidad, ya estamos cerca de la fecha límite para presentar las firmas, ya se llegó a los 250.000, la idea es ahora llegar a 300.000 por todo el tema del despeje. Vamos a hablar, vamos a hacer una puesta a punto también del PCNT, que fue el que pasó el paro el otro día, de la conferencia de prensa, que se convocó básicamente sobre dos temas, el tema del concurso de directores y esos tres años o cuatro años, depende de la aplicación de la reglamentación que está haciendo el Consejo, y también de los problemas en las compensaciones. También, otro de los temas va a ser el tema de recibos de sueldo, el envío de los recibos de sueldo por correo, etcétera, las charlas del concurso y una convocatoria a un congreso de educación que está organizado por la Universidad de la República y que auspicia a ANEP. Si no me olvidé de nada, esos serían creo los temas. Creo que no te olvides. Creo que no. Cualquier cosa después incluiremos más. Nosotros, como siempre, vamos al primer tema musical que preparará la compañera Silvana García hoy. Ella no se daba cuenta que yo la habitaba cuando cantaba bajito mientras cocinaba, o cuando alguna vez se dormía mirando unas fotografías de papá. Ahora no me acuerdo bien esa mañana. Yo estaba defendiendo el fuerte desde la cama. Las flechas venían, pero yo, atrincherado en la frazada, no moría. Los indios tomaron las rocas y la biblioteca, pero el fuego con un pan con manteca. De pronto sonó el timbre una vez. Mamá miró el reloj y me miró. Cocina, no fui corriendo. Mamá no vio que yo la vi como la arrastraba a un auto gris dormida. Bueno, compañeros, y con esta canción tenemos que hablar un poquito del tema de la ley de caducidad. Se llegó a las firmas que necesitábamos, pero sabemos que tenemos que llegar a 300.000 por el descarte. Así que es importante que los que no lo hicieron firmen, que entreguen papeletas, que sabemos que las papeletas andan por ahí. El otro día a mí unas compañeras en la zona me entregaron papeletas. Que conversen con los vecinos, que conversen con los compañeros, aquellos compañeros que se cambiaron de escuela, a los compañeros nuevos que llegaron a la escuela, no dar por sentado que la gente ya firmó, porque el plazo es hasta el 24 de abril. Tenemos todos claros los que estamos firmando que esto no es una revancha, que un pueblo que no tiene memoria no puede avanzar. Recordemos que todavía se sigue buscando y juzgando a los violadores de los derechos humanos de la Segunda Guerra Mundial. Se han hecho películas y se seguirán haciendo. Quiere decir que los pueblos tienen que tener memoria para poder avanzar y para poder construir. No tenemos ojos en la nuca, lo que queremos en realidad es justicia, porque sabemos que a pesar que pasen los años, a pesar que se mueran todos, como dijeron por ahí alguna vez, ya los hijos están luchando, los nietos están luchando y se seguirá luchando para que se haga justicia. Por eso faltan aproximadamente 35.000, 40.000 firmas, es que tenemos que juntar esfuerzos. Va a haber actividades puntuales con respecto a la junta de firmas, sobre todo esta semana de turismo, en todos los lugares de concentración, por ejemplo en la Rural del Prado, en todos los lugares donde haya mucha gente va a haber gente juntando firmas. Y nosotros estamos proponiendo para el último domingo, antes de la entrega de firmas, el domingo 19, que estemos, como hemos estado ya varias veces, en la Feria Tristán Narvaja, allí en la calle Colonia y Tristán Narvaja, ya no solamente con una mesita, sino con compañeros que andan recorriendo la feria para dar el remate a este tema y para poder entregar firmas con bastante margen, porque sabemos que puede haber anulaciones, ¿verdad?, de las firmas por diferentes razones. Es por eso, compañeros, a redoblar los esfuerzos para seguir juntando firmas, para habilitar el plebiscito y para que este pueblo cambie la historia y finalmente se anule la ley de impunidad. Sí, una cosa, cuando tú decís, Silvana, ahí que fueron esos comentarios, sí, aunque se mueran todos, pero las personas no van a estar, pero quedan, ¿verdad? Quedan los hechos, por eso la historia y la memoria. Queda instalada en la impunidad si esto no se resuelve. Y hoy también los hechos de violencia que suceden en nuestro país tienen que ver con esa impunidad instalada en la sociedad, ¿verdad? Por ahí en el boletín aparece fundamentado desde ahí, uh-huh. Aparece fundamentado de que la impunidad no importó, no se juzgó a quienes asesinaron, violaron, robaron y se instalaron y no... Y destruyeron familias. Y destruyeron familias y la democracia. Hay que pensar que cambiaron el rumbo de la vida de determinadas familias que de pronto tenían pensado hacer muchas cosas y cambiaron el rumbo. ¿Y quién tiene derecho para cambiar desde afuera el rumbo de una familia, de una sociedad? Y de una sociedad. Entonces, el rumbo de la sociedad cambiaron, sí. Porque una sociedad que vive con el miedo. Exacto. Que había en ese momento, cuando el voto verde, por ejemplo, uh-huh. Que quedó instalado y que hasta ahora a veces escuchamos gente uh-huh. Que sigue con el mismo miedo. En algún momento este país tiene que dejar de sentir miedo. Y tiene que dejar de ser impune hacia tanta violencia, ¿verdad? Sí. Y por eso tenemos que cambiar el mensaje, porque el mensaje, decíamos en el boletín, en esa mañana ese lunes después del domingo, cuando ganó el voto amarillo, acá en Montevideo ganó el voto verde por buen margen, y contábamos justamente eso, que nos subimos al ómnibus y íbamos para la escuela, y nos encontramos con la mirada de la gente, y eso no es algo que imaginamos, era una certeza, porque mucha de la gente que estaba en el ómnibus seguramente había votado verde, y había como un silencio diferente a los silencios de otros días. Por eso es el momento de cambiar el rumbo, es el momento que este pueblo dé un mensaje a todo el mundo y a sí mismo de que la impunidad no debe continuar. Vamos un poquito de música. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes que a veces te sienten volver. Es preferible que te quedes, así podremos descansar. Bueno, buenos días otra vez a la audiencia. Me toca hablar un poco del tema Coisén, Ceseu y todo lo que ha pasado en estas semanas sobre estos temas. El sábado pasado salimos desde Casa de Maestro al aire con el tema del secretariado de FUM, todo lo que se resolvía y se había discutido allí. Los temas más fuertes fueron la reforma del Estatuto del Funcionario Docente y el tema escalafón. Con respecto a estos temas, el lunes hubo una entrevista de Ceseu Codicen donde se plantearon algunas preguntas e inquietudes, y luego hubo otra entrevista, también Codicen-Ceseu, donde participó Teresita Capurro y Jorge Bertolino, y nos informaron sobre algunos aspectos que tienen que ver sobre todo con estos dos temas. Con respecto al Estatuto de Funcionario Docente, Codicen contesta que en este momento no se puede estar pensando en una reformulación del Estatuto. ¿Qué pasó ahí? No se puede estar pensando en una reformulación del Estatuto porque este es el fin de un periodo de gobierno de la enseñanza, y no se le puede dejar un Estatuto reformado al próximo Codicen o a las próximas autoridades. Entonces, no es ético ¿verdad? Eso es la posición de Yarzábal, ¿verdad? Yarzábal contesta eso. Entonces, quizás no hay que aclarar de dónde viene, quién lo dice. La comisión que elaboró, que nosotros tenemos todos los documentos borradores de lo que se venía reformulando, supuestamente no es la posición del CODICEN, establece Yarzábal. Es la posición de una comisión de trabajo, que no fue tampoco bipartita. En ese sentido, la CESEU pide que se frene esa comisión, que no siga elaborando, que ese borrador no se tome en cuenta por parte del CODICEN. Y bueno, a la interna de la CESEU se conformó un grupo de trabajo para elaborar una propuesta hacia la reformulación del Estatuto de Funcionario Docente. Y además Yarzábal también lo que establece es que ante la nueva normativa, primero reformular el Estatuto de Funcionario Docente sin tener clara la reglamentación de la nueva normativa, se estaría contraponiendo, ¿verdad?, muchos aspectos. Sí, Silvana. No, que uno se pregunta, el CODICEN llama a una comisión para hacer un estudio de la reforma del estatuto y después de pronto resulta que no le gusta lo que la comisión hace y, bueno, dice que esta no es la posición del CODICEN. No fue que nosotros podemos suponer eso. Yarzábal contesta eso. Bueno, pero yo digo, vamos a nombrar una comisión donde estén todas las partes involucradas. Exactamente. ¿Por qué la FUM no estaba en esa comisión? Exactamente. Eso es lo que se pidió, que se conforme la bipartita, frenar esta comisión, frenar esto que se está elaborando, este borrador, formar la bipartita para que para las próximas autoridades. Ay, esta comisión trabajó durante todo este periodo. En 2008. Bueno, qué manera de perder el tiempo, digo yo. En esta comisión entonces se frene por un plazo determinado, que se conforme la bipartita y que allí, al mismo tiempo, la CESEU está elaborando el proyecto de reforma de estatutos, estudiándolo, y después sí que cuando se conforme la bipartita empezará a funcionar entre las dos partes, ¿verdad? CESEU, CODICEN. Yo tengo una pregunta. La comisión que estaba funcionando por reforma de estatuto, ¿estaba CODICEN y quién más? Y ATD. ¿Alguien me puede explicar por qué no estaba el sindicato? Y bueno, porque no se lo llamaron. Nunca se convocó. Se convocó a la CESEU. No, para el Estatuto de Funcionario Docente no se llamó a la CESEU. Ese es el tema, el reclamo de la CESEU, que esta debe ser una comisión bipartita y hasta que no se conforme como tal, que no se ha tomado en cuenta este borrador. Bueno, lo mismo sucede con el tema escalafón. Ahora hubo una reunión ayer sobre el tema escalafón, pero Yarzábal dice que el tema escalafón, él tiene claro que es solo para formación docente. Por eso la FUM no participa de él. Y además quieren trabajar diferente escalafón en formación docente y hay, que en el resto de los... Y hay cuestiones diferentes, ¿verdad? Hay cuestiones que no solo tienen que ver con lo presupuestal, sino que tienen que ver con la propia carrera, que son tienen cometidos y reglamentaciones diferentes. No podemos aplicar tal cual formación docente a primaria o a secundaria o a UTU. Si bien hay una cuestión general, genérica para todos los subsistemas, pero hay cuestiones que son particulares de cada subsistema. Y la otra novedad es que cada 15 días se va a reunir CESEU, CODICEN, para conformar una agenda de trabajo sobre el tema de la implementación de la ley. En la próxima reunión se hará un orden del día de los temas a trabajar. Así que de aquí a 15 días más o menos, CESEU se estará reuniendo para ver cuál es la propuesta de temas a trabajar con respecto a la reglamentación de la ley y, bueno, y esa agenda de trabajo de cómo se va a ir llevando, ¿no? Creo que nosotros desde acá, esto es a título personal, lo digo, ¿no? Desde nuestro lugar como integrante de ADEMU Montevideo y como integrante de la Federación, debemos ir a esta bipartita como CESEU pero no esperando que nos pongan calendarios, sino seguir insistiendo en los temas que hoy pasan por el tema de la educación. No esperar a que el CODICEN ponga, bueno, este tema primero, este tema segundo, este tema tercero, y se en función de eso discute y elabore. No creemos que tenemos que llevar nuestros propios temas a estas reuniones de cada 15 días. Sí, yo quisiera decir algo. Uno de los temas que está en la agenda de ADEMU Montevideo y de la Federación Uruguaya de Magisterio es la participación en estas comisiones. A ver, si los maestros participamos o no participamos en estas comisiones. Están en la agenda de nuestro sindicato. Ahora, yo digo, ¿cómo desde CESEU se va sin más? Sin discutirlo, sin ver si el resto de los sindicatos, por lo menos el nuestro, no tiene claro. Hay una mesa, luego en abril, que no me acuerdo bien 18. La fecha, el 18 de abril, que una de las cosas que tiene que resolver es si participa o no participa en estas comisiones. Claro. Ahora, CODICEN convoca a la comisión y vamos sin más. El resto de los sindicatos del CESEU, ¿lo discutió? Pregunto. No. El tema es así. Es cada 15 días una agenda, conformar con una agenda de trabajo temas que tienen que ver con la ley. Por eso yo decía que a título personal lo establecía. Que no solo temas que tengan que ver con la ley, sino temas que tengan que ver con todos los temas de la enseñanza, ¿verdad? Todos los temas que nos preocupan. ¿Sobre la comisión? No solo sobre ley de educación. Que tengan que ver sobre la ley. A mí lo que me preocupa es, si nosotros revisamos todas y cada una de las páginas, está lavado el mate, todas y cada una de las páginas de Consejo de Educación Primaria, del CODICEN, de UTU y de secundaria, CODICEN envió un comunicado de prensa sobre la reunión con la CESEU cuando nunca lo hace. No. Me preocupa. La última aclaración. Sí. CODICEN aclara que es una equivocación, un error de ese último comunicado que de lo prensa. Bajen de todos los medios, que lo bajen de todas las páginas, porque está oficial. Y CESEU pide que aclare esa situación, que ahora salga un desmentido. Salga un desmentido con el último. Capaz que recordarle a los compañeros, ¿no? El comunicado que hubo de CODICEN con respecto a eso. Y bueno, CESEU le pidió que salga un desmentido y parecería que próximamente saldrá el desmentido sobre este tema. Hay un comunicado del CODICEN que dice que CESEU acuerda determinadas cosas. Exactamente. Eso no es así. Fue una primera reunión que CESEU no acordó nada. Ahora, cuando desde el organismo, desde el Estado, desde la autoridad, desde todo lo que está mandando en este país, se sacan ese tipo de comunicados, no son cosas que pasen, me equivoqué. Desapercibidas. No. Exactamente. No se equivocaron, lo hacen. No, yo no estoy hablando justificando. No, hay intenciones de confundir, claro. Hay intención de decir, acá están participando todos antes de que los sindicatos resuelvan si participan. Exactamente. Eso es lo que están haciendo. A mí me llamó la atención también, porque yo había hablado con el compañero Jorge de qué era lo que había pasado en CESEU el otro día en el sindicato, y no había visto el comunicado. Y el otro día entro a revisar las páginas y veo ese comunicado. Digo, está de vivo el CODICEN. Y después, no solamente sale el comunicado, sino que lo publican en todas las páginas web. Hasta ayer, a las 12 de la noche, estaban en todas las páginas web. Así que hay que sacarlo. Claro. No solamente el desmentido, sino sacarlo, porque eso se toma de todos lados. Y está comprometiendo a la CESEU cuando muchos sindicatos no tenemos postura de participar o no. Es más, muchos compañeros impulsamos la no participación por un tema de coherencia dentro de... Si discutimos y dijimos que esta ley no era buena, creemos, tenemos que ser coherentes y decir, no vamos a participar de la implementación de esta ley. Con respecto a eso de la agenda de trabajo cada 15 días, por un lado es bueno tener una agenda de trabajo cada 15 días en forma bipartita con las autoridades para ir metiendo los temas que se puedan ir metiendo. Y creo que puede ser esto también, el tema de la discusión de la participación o no de las comisiones. Puede estar en la agenda este pero tema. Eso tiene que estar en la agenda de los sindicatos, por supuesto. Y a eso me refería hoy a título personal, que no quiere decir que cada 15 días nosotros vayamos a escuchar qué tema vamos a discutir ahora. Entonces la CESEU va y discute en función de lo que CODICEN propone, sino impulsar, ¿verdad? Impulsar este tema. Con el saludo de Julio de Las Piedras, vamos a escuchar un poco de música. Dice Julio, felicitaciones por los conceptos vertidos en el programa, y aunque no soy del gremio de ustedes, pienso que todos juntos debemos luchar por una vida mejor. Gracias, Julio. ¿Quién puede dudar que Mateo anda por ahí? A tu gang gang gang garengengue, a tu manera que tungue. A tu gang gang gang garengengue, a tu manera que tungue. A tu manera garengengue, a tu manera que tungue, a tu kungangan garungengue, a tu kungangan que tungue. Oh. A tu gangangan te lo diré, a tu manera que tungue, a tu gangangan garengengue, a tu manera que tungue. A tu manera garengengue, a tu manera que tungengue, a tu manera garengengue, a tu manera que tungengue. A tu gang gang gang garengengue, a tu manera que tungengo, a tu gang gang gang garengengue, a tu manera que tungengo. A tu kungangan que tungue, a tu kungangan que tungue, a tu kungangan, a tu manera que tungue. Y la primera charla de este año sobre el tema, sobre concursos, el tema 2 de educación común, de didáctica, lectura en primer año, las prácticas de enseñanza, continuidad, secuencia y sistematización, se va a dar por la maestra Olga Belocón el próximo lunes 13 de abril, 18:30 horas, en la casona de magisterio de Barrio Zamorín 1518. Hace una aclaración al respecto, el secretariado de Edemu Montevideo votó que esta charla se hiciera en la casa de magisterio, la lista de redoblar se opuso porque entiende que las charlas deben realizarse en la casa del sindicato como tradicionalmente se ha hecho. Bien, yo quería aclarar algo, porque en el material que salió en el periódico hay un verdadero error y queremos pedir disculpas desde prensa y desde la Secretaría General también. La comisión, la Secretaría de Formación de Edemu Montevideo, que es la que organiza las charlas siempre para maestros concursantes, que en este momento está a cargo de la lista 1995, cuya titular es Daisy Iglesias, resolvió que las charlas este año no se hacen en casa del maestro, que este año las charlas se hacen en otros lugares. Para nuestros sindicatos es algo tácito, es algo lindo ver la casa del maestro llena de maestros jóvenes concursando. Bueno, nuestra lista, estoy hablando en nombre de la lista redoblada en este momento, aparte de como secretaria general, porque estoy dando información sobre lo que pasó en el secretariado, se opuso a esto. Nosotros dijimos, las charlas tienen que ser en nuestro sindicato. Bien, en este momento estaba el comunicado ya para el periódico. Nosotros le habíamos pedido a la imprenta que pusiera debajo del comunicado de la Secretaría de Prensa y Propaganda, anunciando dónde eran las charlas, que luego se iban a seguir haciendo en Edemu Montevideo, que la primera charla iba a ser en la casona de magisterio, con lo que estamos muy contentos. La casona de magisterio también es de todos los maestros, ¿no? Pero es un lugar pequeño que no entran más de 50 personas. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Hubo un malentendido con la imprenta y no hubo tiempo de sacar este comunicado que viene abajo, que dice que las demás charlas se van a hacer en la casa del maestro. No es así. En el secretariado, perdimos en el secretariado, el resto de las listas del secretariado votaron que las charlas para magisterio no sean en nuestra casa. Sí. Nos vamos a la tanda. Al recreo. O sea, en realidad, los nervios como pensando, decía Carmen, el recreo.